botte e poi magari mettere, perché questa è la realtà principale. Comic Airlines les da la bienvenida al vuelo 616. Les saluda la tripulación a cargo del comandante Manuel Fernández y el copiloto Pablo Trinidad. Pónganse cómodos, abran sus mentes y disfruten del vuelo. Hola, bienvenidos y bienvenidas a una nueva escala, en este caso la escala número 25. Sabéis esta parada que tenemos entre vuelo y vuelo para hacer un repaso de las novedades y salir un poquito de nuestro habitual club de lectura más profundo. Aquí echamos un repasito a muchos cómics, rápido, sin spoiler todo. Y me acompaña, como ya ocurrió en la última escala que hicimos, mi queridísimo Pablo Trinidad. ¿Qué tal, Pablo? Hola, ¿qué tal? Pues bueno, hoy con más arsenal que la última vez, así que ya sí. Uno más del equipo de esta escala, me siento ya. Agradecer el apoyo que tuvo la última escala, que en iVoox, en el momento de grabación, estamos ya por encima de las 2.200 escuchas en la última escala. O sea, es brutal. No sé qué os pasa con las escalas. Os venía arriba. Y nosotros también, trayendo muchísimas cosas. Así que no sé cómo soportan vuestros bolsillos la cantidad de novedades que traemos aquí. Pero bueno, sí, en fin. Aquí cuesta prepararlo y todo, ¿sabes? Sí, y sí. La cantidad de yo de tengo aquí y montones de cómics por un lado, por otro, cosas aquí que vamos a proyectar, en fin, que son muchas cosas que enseñaros y contaros. Y, en fin, que yo creo que lo que hay que hacer es empezar ya, porque si no, no nos da la vida. Eso es, venga, pues bueno, vamos a meternos, que la gente lo que busca es eso, obritas, cosas interesantes. Pues mira, nuestras editoriales amigas se han estado paseando últimamente por diferentes ferias del cómic, que se han hecho varias por España. Por cierto, pequeño palito desde aquí, qué mal puestas las fechas, que hacéis que coincidan todas a la vez. O sea, podríamos intentar organizarnos entre todos. Y después hay una feria que es la de Frankfurt, donde hemos tenido a nuestros amigos también de editoriales amigas buscando nuevas licencias, ¿no? Entre ellos están los de Fandogamia, que es el primer cómic que traemos hoy, que dice que vienen bastante cargaditos para este año que viene. Vienen ilusionados con lo que han encontrado allí en Frankfurt. Ya iremos mostrando cositas por aquí. Yo traigo algo que ya comenté, anuncié que era novedad, todavía no lo teníamos en nuestras manos, pero ya está leído, que es este... No podré volver a besarte, ¿vale? Este manga, sabéis que Fandogamia se dedica principalmente también al tema del humor y después también saca algunos mangas, como es este caso, ¿no? Esto tiene un formato manga totalmente tradicional, como podéis observar. ¿Y de qué trata esta obra? Bueno, pues es una historia romántica, juvenil, autoconclusiva. Ya lo hemos comentado otras veces en el programa, los cómics autoconclusivos tienen un reto en sí mismo, que es conseguir desarrollar los personajes en un solo tomo y no resultar apresurado. Creo que se consigue, creo que en ese sentido es un autoconclusivo bien rematado. Y es la primera obra de la autora Mai Ando, digamos, larga, porque ha hecho siempre como obras cortas y demás, la primera vez, y con un autoconclusivo. Lo mismo la vez, el próximo día se lanza una serie de 5 números, yo qué sé. ¿De qué trata? Eso bueno, pues, es, ¿de qué va? Pues un pueblo costero, la protagonista, que es Suzuna, en época de colegio, instituto, no sé exactamente, tiene una serie de amigos por allí, va paseando y ve que este chico, bueno, se lanza al mar, entendemos que es un intento de suicidio. Ella se lanza, lo salva y empiezan a trabar una amistad en la que, bueno, también va surgiendo un interés romántico entre ellos, pero esta obra no se queda solo en ese ámbito del romanticismo, sino que hay una parte de intriga, porque hay un misterio que tienen ambos, que en principio no saben que está entrelazado, pero que vamos a ir viendo que hay algo que curiosamente les une. Y es un manga del que es difícil hablar sin spoiler. Porque si digo de qué va el misterio y después digo que tiene buenos giros de guión, entonces ya te lo destripo. Te lo destripo completamente. Entonces es un misterio que te va a llevar a la sensación de ¿en serio? ¿En serio que esto va por aquí? No, no, no, no puede ir por aquí. Y después da un giro de guión importante y dice, ¡ay, menos mal! ¡Ay, menos mal! Y entonces, en ese sentido, a mí me ha complacido la lectura porque, bueno, sabéis que de vez en cuando me gusta este tipo de lectura así un poquito más juvenil, fresquita, me apetece meterla ahí entre europeo y cosas así más densas. Y como tiene ese componente del misterio y de por dónde va y la cosa, para mí me resultó que me enganchó, vamos, y lo he disfrutado. Así que es un buen tomo, siempre como que hablamos en vuelo, ¿no? Para quien quiera cositas así para no meterse en hipotecas grandes, autoconclusivo, quieres probar algo de manga, quieres probar algo romántico, quieres recomendarle esto a alguien que esté en la etapa de adolescente o preadolescente, pues eso serían un poquito las etiquetas que yo le pondría a este cómic para quien le pueda interesar. No podré volver a besarte. ¿Vale? Eso ahí es, queda dicho. Ahí está tu manga de cabecera, el estilo dosis, que te gusta. La dosis mensual. Que como siempre, Fandogamia te da lo que a ti te gusta. Sí, un poquito. Ahí tengo que ir teniendo un poquito de todo. Tengo que ir cambiando de registro. Bien. Y pasamos con otra editorial. Lo más tradicional y cuadriculado, veréis que no vamos a respetar en esta ocasión el orden de editorial habitual, pero ha surgido para que la comunicación entre Pablo y yo no sea monólogo, vamos a alterar el orden. Así que ahora nos vamos a ir a Nuevo 9, que eso Pablo es. Nos trae una obra que ha destacado ahí mucho en las librerías, por la magnífica edición que nos trae ya de partida, ahora cuando Pablo se desenfoque, porque lo merece, sí. La edición, vaya a poder echarle un ojo a este Midnight Order de Nuevo 9 con una edición brutal, mira, sí, ahí la tiene. Efectivamente, Pablo. Son de estas, además aquí se ve en cámara para los que lo estéis viendo en YouTube, que como tiene su ultravioleta, ¿no? Sus reflejitos. Efecto el pan de oro, ¿no? Ahí. Exacto. Vale, bueno, más de cobre tiene ese, pero un por el tomo, tono, ¿no? Sí, un tomo en tapa dura, con una edición. Esto cuando llegó el paquete, de esto que lo abres y dices, wow, ¿no? Pedazo de edición. A ver si aquí puedo. Se puede ver. Es un gramaje, además. Bueno. Bien grueso, de los que, fíjate, empiezas a pasar las páginas y dices, se me han pegado. Dice, no, es así. Que no es broma, que da esa sensación. La calidad es espectacular, ¿no? De la edición. Bueno, la verdad que aquí aprovecho y que se vea un poco el sumario, ¿no? Porque esta obra es un tanto particular, es una obra de Matthew Bablet, perdonadme los que habléis francés, ¿vale? Pero ya sabéis que los nombres franceses no los respetamos. Bueno, es una obra coral, ¿no? Coral, exacto, en la que digamos que este autor hace el guión, establece un hilo argumental, trabaja una serie que es esta de Midnight, en la que ya hay otras obras anteriores, ¿vale? Digamos, en este contexto en el que hay unas... El Midnight Tales, en la, exacto. La anterior, sí. Sí, de Midnight Tales, que creo que hay un par de números por ahí editados en castellano. Un par de tomos, sí. Sí, un par de tomos. Al menos aquí en España, un par de tomos, la serie se quedó abierta porque lo publicaba D-Books. Exacto. No me atrevería a decir, creo que es una editorial ya difunta, no sé si difunta o semidifunta, pero la verdad es que yo ha dejado muchas cosas pendientes. Sí, yo estuve investigando un poquito a las obras previas de este autor, también por relacionarlo, porque hace mención directa a estos Midnight Tales en los interludios, ¿no? Es una obra en la que entre historia e historia hay interludios en formato texto que te complementan, que te añaden un poco de información, ¿no? Y bueno, en algunos se hace mención a estos Midnight Tales, ¿no? Que es como ese universo que ha creado en el que hay en el mundo una serie de brujas, algunas de las cuales pueden llegar a ser extremadamente poderosas, y entonces entre ellas hay una organización que se encarga de limitar el poder, básicamente pues capturándolas y cortándoles las manos, ¿vale? Que es su medio para transmitir la magia, ¿no? Entonces, muy expeditivo, Sí, sí, sí. No, y además que empieza primera página, ¿no? Y aquí abajo a la derecha, pues se ven las manos cortadas, ¿no? De los personajes, ¿no? Y bueno, son historias que llevan este hilo argumental, y por tanto, pues el guión suele estar más cibable en todas las historias, pero luego los artistas van cambiando, ¿no? Él se hace con el dibujo de alguna de las historias, como la primera que hace de introducción, pero luego va cambiando el estilo. Son historias que tienen este hilo, que tienen no solo el contexto, sino también hay un hilo conductor en torno a dos de los personajes, ¿no? Que bueno, que os leo brevemente la reseña, ¿no? Midnight Order es una historia en 8 capítulos sobre la Orden de Medianoche. Una sociedad secreta de brujas que protege a la humanidad de monstruos, terrores primarios y fuerzas ocultas. Johnson y Sheridan pertenecen a la élite de ese grupúsculo. Su misión es dar caza a brujas demasiado poderosas para la seguridad del mundo. Pero el trabajo tiene un precio. Una parte de su humanidad desaparece con cada hermana capturada. ¿Vale? Aunque hay un hilo conductor, como son como historias cerradas, el cambio de dibujante entonces no... No molesta tanto, ¿no? Cuesta a veces, sobre todo para reconocer los personajes, hay un cambio de estilo. Ah, porque sí hay personajes que sí se mantienen de historia en claro. Historia, ¿no? Ajá. No, entonces, mira, aquí hay personajes comunes, este es un cambio de estilo, ¿vale? Sí. Y puedes tener personajes comunes, llega un momento en el que se vuelve tremendamente onírico, ¿ves? Aquí, pues bueno, eso a mí ha llegado a costarme alguno, ¿no? Pero bueno, realmente es una obra que es bastante disfrutable, que se puede ir leyendo a trocitos, ¿no? Pero ya te digo, ese es el único pero que le podría yo poner a este concepto, ¿no? Que al final, pues, el poder enganchar unas historias con otras, esto ocurre como con las series de televisión tipo CSI, ¿no? Que puedes verte un capítulo aislado, pero luego hay una historia por detrás que las conecta, que hace, pues, que bueno, que al final, pues, sea... que la continuidad en la lectura sea recomendable, ¿no? Una obra muy, muy disfrutable, con ese único pero, ¿no? Y una edición que, desde luego, es absolutamente magnífica. A mí es que me coges en un momento brujeril potente. Supongo que habrá muchos de nuestros oyentes también, porque aparte de que nos acercamos a época Halloween, yo principalmente lo digo por la serie de Marvel que estamos viendo de Agatha Kinsey, ¿no? De Agatha Harkness, esa bruja con la senda de las brujas, que por cierto, justo antes de conectar no estaba escuchando la canción... que está en Spotify, de la senda de la bruja, que está maravillosa. Entonces, me acogió en un momento que me apetece brujería. Sí. Entonces, sí. Pues te lo voy a dejar cuando nos veamos en Sevilla. Y así, aunque sea después del programa, pues así te engancha. La verdad que en esos interludios añade, hay, hay textos amplios, ¿no? Son casi artículos, algunos incluso con referencias históricas a, pues bueno, a cómo la brujería ha ido teniendo impacto desde la Edad Media, la Edad Antigua y demás, incluso a día de hoy, cuál es la presencia en redes sociales, ¿no? Básicamente, y la influencia que tienen en ya desde un punto de vista ya más reciclado y lejos de la señora vieja con verrugas montada en una escoba, ¿no? Acabo de caer la cuenta que en la última escala, en Nuevo 9, yo reseñé Revis, que era este niño albino, Sí. que también era una historia de brujas. O sea que Pues estamos con nada. las brujas a tope, a tope, a tope. Pues ahí Y en tenemos. Nuevo 9 hay brujeril también, total. Sí, la serie Nueve Brujas, ¿no? También. Bueno, en fin, ahí tenemos ese tomo tan llamativo. Y que, por lo que nos cuenta Pablo, pues también disfrutón. Vale, pues vamos a cambiar totalmente de tercio, ¿eh? O sea, es que aquí vamos a ir de un lado a otro y ahora nos vamos a Yermo Ediciones y nos vamos a cómic mitológico, no sé si te podríamos decir histórico. O sea, Pablo, ¿tú crees que la Ilíada, la Odisea se puede considerar histórico o es mítico? Bueno, es evidentemente Hay mítico. una parte, ¿no? Hay claramente histórica, pero hay una parte que no Claro, sale. en el momento en el que la historia y las civilizaciones tuvieron eso lo tomaban en serio y forma parte de su cultura, ¿no? Entonces eso es historia de las culturas. Efectivamente. Y traigo una obra que es Guilusilla, aquí lo veis, Las últimas horas de Troya. ¿Vale? Entonces, esta obra, para quienes conozcáis, como yo antes mencionaba, la Ilíada, la Odisea, que por cierto, quería traer aquí a colación que Yermo, que ya lo hemos hecho algunas veces aquí, reseña, tiene esta colección que se llama La sabiduría de los mitos, que repasan diferentes mitos. Tiene un tomo dedicado a la Ilíada y otro a la Odisea, este es el de la Odisea que os traigo, que por cierto, recomiendo encarecidamente a quien le gusta el tema de la mitología, pues, ¿por qué lo he traído a la mención? Porque este Guilusilla, dice tú, hostia, Yermo, entonces tú tienes ya cómics de Odisea y de Ilíada y te metes otra vez en Troya con otro cómic nuevo, con otro nuevo. Bueno, es que este trae un punto a su favor diferente que complementa a los otros tomos. Porque aquí, como vamos a leer en la reseña, No pertenece a la misma serie, ¿no? No No, es. no pertenece a la misma serie. O sea, la duda que planteo es yo, ¿cómo Yermo saca un tomo de Troya cuando tiene una serie de mitos, ¿no? Y no pertenece. Pues porque digo que aunque no pertenece a la misma serie, editorialmente complementa muy bien. Porque mira, 1270 antes de Cristo, el rey de los hititas, Attusuli III, extiende el terror por su propia capital, Atusa. Entretanto, en la playa de Troya, Agamenón sigue buscando una estratagema para penetrar los muros de la mítica ciudad tras 10 años de guerra. El rey Príamo, dispuesto a defender Troya a toda costa, pide desesperadamente ayuda a su aliado Attulusi, o sea, Attusili, perdón. ¿Responderá este a su llamada de socorro o dejará que griegos y troyanos se maten entre sí? Su decisión podría alterar el curso de la historia. Entonces, nos da la visión de un episodio dentro de esa historia archiconocida. Y muy veces ya vista por todos a través de películas, de cómics, de libros, porque no se suele entrar en la parte del imperio hitita y qué relación tiene, como cuenta esta sinopsis, con la batalla de Troya. Entonces, aunque de nuevo vamos a ver en este cómic imágenes de la entrada del caballo en Troya y de las consecuencias, tiene un enfoque específico a la parte hitita. El dibujante Blasco Martínez es nacido en Francia, pero de nacionalidad española. No, nos da uno, uno, se da un auténtico homenaje a nivel visual. Aquí tenéis una imagen del caballo y nos ofrece unos dibujos súper atractivos. O sea, está muy bien trabajado tanto la parte de expresiones faciales en la parte conversacional, como en la parte de acción, de batalla. Bueno, incluso aquí tenemos una parte un poco más golosona del rey hitita. y me he enseñado también alguna imagen de la parte ya más de fragor de la batalla, para que también veáis que está bien trabajada también la parte de De acción. acción. Entonces, atractivo de este cómic, pues lo que digo, ¿no? Poder ver una parte de la historia mitológica de la que no se habla tanto, quien no tenga otros cómics de Troya también le sirve como para cumplir ese debe, ¿no? Quien lo pueda, quien lo considere. Y después que es un auténtico lujazo a nivel visual y resulta muy atractivo. Y el guión también está muy bien. O sea, fijaros que el tamaño Sí. consigue contar todo lo que tiene que contar y mantener un ritmo bueno que no se te haga en ningún momento pesado, que algunas veces a lo mejor en obras de mitología y demás, a lo mejor se puede caer en un poquito más de denso, ¿no? En el guión, pero aquí no, es súper dinámico y pero no rápido, es justo en su medida. Así que este es Will Lucilla de Coadú, Blasco Martini y Beau, de Yermo, muy recomendable para quien le interese esa parte de la historia y no haya visto nunca la visión hitita. Y está guay, está guay. Eso me lo va a dejar. ¿Te gusta a ti los temas mitológicos, Pablo? Yo creo que es ¿Te uno de los grandes debes que tenía de chico. Me llamaba mucho la atención, pero nunca di con ninguna obra que fuera accesible, digamos, o didáctica, ¿no? En ese Sí. sentido, ¿no? Y que Bueno, pues en completara más o Yermo menos. hay mucho de esto, como te enseñaba en este otro, por ejemplo, en Sí. esta colección de la sabiduría de los mitos, se trabaja después muy bien, esto lo hemos enseñado ya en otra escala, aparte del cómic, después trabaja muy bien los extras con auténticos, pero bastante amplios, mira, sobre mitología y referencias pictóricas, o sea, se trabaja muy bien. O Bueno. sea, que te puedes adentrar bien en lo que es las mitologías clásicas a través de los cómics de Yermo, que tienen una buena selección de este tipo de historias. Así Muy bien. que, muy guay. Seguimos con Yermo. Venga. Tenemos alguna cosilla más de Yermo, porque además es todo muy dispar. Mira, lo que traigo ahora. Este tomo es súper curioso. In Memoriam, In ¿vale? memoriam. Es serie abierta. También es europeo. De Dijet y Salvia. Es una historia. Está abierta, ¿vale? Tiene este el tomo 1, no sé cuántos tomos va a ser. Y es una mezcla, es súper extraño esto, Pablo, nunca me lo había encontrado. Es una mezcla de magia con un mundo futurista de ciencia ficción, ¿sabes? Rollo cyberpunk, ¿no? Cyberpunk, pero con magia. Entonces te encuentras que se desarrolla en París. De hecho, tienes este mapa simple, en este caso, parisino, pero que te cuenta cómo es este París mágico. Y tienes unas primeras etapas del cómic, aquí os voy a enseñar un poquito alguna imagen interior de este mundo mágico, te va contando cómo la sociedad convive perfectamente con la magia, ¿no? Hasta, esto es de la cuarta página, ¿vale? Esto no es spoiler, hasta que se da un problema, es una explosión mágica brutal. En el centro de París, lo que, bueno, este splash page espectacular, Nunca mejor dicho. splash total, en el que nos hace que hagamos un viaje a un año después, in memoriam, a un París completamente diferente, en el que la magia ahora está perseguida, hay una especie de, ¿no? De policía de lo mágico. La magia también se almacena en artefactos, o sea, hay gente que controla la magia y después hay gente que la usa a través de artefactos. Esto es puro Dungeons and Dragons con los anillos y demás que podían usar los personajes no mágicos, ¿no? Y entonces vamos a ver una historia que se va a mezclar, esto digo, la ciencia ficción, lo futurista con lo mágico, pero también a la vez con el thriller y la parte detectivesca, porque al final se plantea un caso, ¿no? De cómo, qué ocurrió en aquella explosión, las medidas que se han tomado. Hay una persona que parece que tiene las respuestas, hay una búsqueda de esta persona y la verdad es un cómic que te atrapa bastante. Y después en lo artístico que ya os he enseñado, es que Pablo, es que esto ya lo hemos dicho aquí, es un cómic europeo, pero los autores tienen una clara influencia tanto del tiene, digamos, el tono y el ritmo de un cómic independiente americano, pero después tiene una reminiscencia gráfica al estilo manga y bastante importante, pero en la parte de la acción también, ¿sabes? Sí, sí, sí. Pero después es en color, total, que se aúna un poco todo y te hace una serie bastante atractiva a nivel visual. A mí por lo menos me parece que tiene un dibujo muy atractivo que puede llamar la atención bastante. Y es también, que trabajamos siempre, lo decimos mucho, los puntos de entrada y los puentes, ¿no? Para la persona que esté acostumbrada a leer manga, este, por ejemplo, puede ser un buen puente al europeo, o incluso alguien más que está en el europeo más clásico, familiarizarse un poco más con el tono, el trazo grueso, la dinámica de la acción más manga, ¿no? O sea, que es un manga, o sea, una obra de su tiempo, porque hemos dicho que ya los autores están claramente influenciados por muchas referencias de lo que ellos leen y lo plasman, y también los lectores que estamos ya también acostumbrados a algunos a leer un poco de todo, pues también te metes aquí y te lo disfrutas porque tiene un poco de todo, ¿no? Del europeo en la calidad de la edición y el americano en la parte de así de thriller, de detective Coleman, en fin. Muy recomendable, con muchas ganas de seguir viendo la pista. Me acabo de acordar un detalle. Te enseñé antes el mapa de París mágico y después en el final tienes el mapa de París post-magia con anotaciones a mano de cómo ha cambiado todas las sociedades desde ese acontecimiento, que después veremos qué es. Si un accidente, un atentado, qué es lo que ocurrió allí, ¿no? Y qué ha hecho que cambie el mundo dramáticamente. En fin, bien, bien. In Memoriam, de Yermo. Muy bien, otro de mestizaje. Totalmente. Y ahora nos vamos con Yermo a otro álbum más. Yermo ha estado muy activo en este verano y principio de otoño. Con este, En el vientre del dragón, ¿vale? Nos vamos a otro rollo. Aquí nos vamos más a la fantasía épica y a los mundos de los dragones. Esto directamente a la gente que le gusten los dragones, ya le digo yo que se tire de cabeza aquí, porque es una historia centrada en ello. Pero mira, hemos hecho recientemente el vuelo de las cinco tierras y hablábamos de ese tono de como en la serie, ¿no? Que no me sale ahora el nombre, Pablo. La serie del dragón, coño. Juego de Tronos. No, de Juego de Tronos. Juego de Tronos. Pero sobre todo en ese tono, me refería más en el tono de la cosita aquí, un poquito enrevesada, familiares, dinastías. Aquí también sí. Te encuentras mucho de esto. Sí que hay que avisar de eso, que es un tomo que a lo mejor, por lo que he leído en reseña, hay gente que cree, quizá incluso no sé por la portada, que puede ser un tomo más de acción. Tiene su dosis de acción, pero la mayor parte del tomo no es acción, sino que es más bien esas intrigas que te hacía referencia de nuestra lectura, ¿no? Porque aquí vamos a también dar un poquito de respuesta ficticia, ¿no? A esas diferencias que encontramos en nuestras referencias de cultura popular de los dragones de estilo más europeo, que tienen un aspecto totalmente diferente a los dragones japoneses o a los dragones marinos. Aquí vamos a entender un poco todas estas familias que se aunan en este gran dragón, y vamos a tener una party también de personajes diferentes que se van a unir a una aventura que les va a llevar, como el nombre indica, al vientre de este dragón a buscar respuestas. Y dentro del vientre del dragón nos vamos a encontrar sorpresas muy grandes para ellos y para los lectores. Os voy a enseñar alguna imagen del interior en la parte más de conversacional para que veáis el estilo de dibujo, ¿vale? y después a lo mejor alguna parte más de para que veáis, porque aquí claramente, como os decía, esto es para disfrute de los amantes del mundo de los dragones. Pues aquí vais a ver, por ejemplo, una página con muchos tipos de dragones, ¿vale? Y hay alguna incluso más llamativa por aquí. Esto dime, huele dime. Al bueno, Dungeons and Dragons, no sé si... Yo creo que tú no has llegado a jugar nunca, ¿no? ¿A Dungeons and Dragons? Sí. Sí, sí, claro. Pero al Advance en ADD, vamos. Sí, sí. Tú eres entonces de... Tú empezaste en mi época, entonces. Vale. Hombre, ese tío que está lanzándose ahí, sí, es un descendiente de Siegfried, de Sigfrido. También te meto un poquito de mitología por ese lado. ¿Vale? Sí, es que bueno, en el universo de Dungeons and Dragons están los dragones de todos los colores, ¿no? Y la, claro, bueno, al final el compendio de monstruos, pues siempre tenía su sección de los dragones, que eran cosas más míticas que otra cosa. Normalmente las parties pues no se llegaban a encontrar con esto, era algo más de trasfondo, ¿no? Pero sí que bueno, el mundo de Forgotten Realms, de Reinos Olvidados, ¿no? Que uno de los grandes. Contexto, en su momento estaba Dragonlance, ¿no? Que era más mitológico los dragones también, pero ahí sí que se mete mucho el tema de intrigas y demás, ¿no? Entonces parece como, por lo que me estás contando, me va encajando con ese... Mira esta imagen. Ya, hombre, pedazo de bicharraco. Guapa, ¿eh? Sí, sí, sí. No, pero me va encajando con ese contexto, como, pero sin pagar franquicias ni depender de historias, ¿no? Pero... Mira, os leo brevemente la sinopsis para que veáis la presentación de la party. Decidido a hacerse con el tesoro del mayor dragón que se haya visto nunca en el mundo, tres personajes de los más variopintos se unen para cazar al terrible reptil. El estudioso Filógeno, hijo de uno de los dracólogos desaparecidos, o sea, esta es, digamos, la parte así más científica, ¿no? De la party de investigación. Wei, un pirata chino capaz de dominar a los dragones, capaz de controlarlos. Hay un poquito de mitología japonesa. Y Udo von Winkelried, descendiente del linaje de cazadores de dragones iniciado por Sigfrido. El único problema es que solo puede matarse al monstruo desde su interior, desde el vientre del dragón. Pero por eso también me ha parecido oportuno decir, porque he leído muchas sinopsis en ese sentido, que te lo lees y parece como muy de eso, ¿no? De acción, de vamos a por el dragón y ni mucho menos. Esto después coge una complejidad que de hecho puede ser una de las taras del cómic, que en un momento dado la historia está tan enrevesada que requiere de un esfuerzo. Y no estaría mal un apoyo manuscrito en algunos momentos, porque la cosa se entrelía bastante. Creo que es una obra que requiere de un esfuerzo, pero que si se lo das, obtienes recompensa y te merece la pena, pero no es un cómic de los más accesibles, ¿no? También para que la gente lo sepa. En alguna ocasión yo he llegado a tomar notas mientras leo. Claro, no, por eso yo también. Sí, por eso lo hablábamos con lo de las cinco tierras, que se agradecía que ya en el tercer volumen ya incorporaba ese... Vamos, la orla con las caras y los personajes y de dónde venía, que ha ayudado bastante. Aquí sí. Hay esto, hay muchas familias, muchas estirpes, dinastías, hay traiciones, entonces la cosa se va enrevesando, pero ya te digo, merece la pena sumergirte si te gusta la temática, para eso estamos aquí explicándolo, ¿no? Sí. Oye, ¿te gustan los dragones y no te da miedo un cómic un poquito exigente? Pues métete sin problema. ¿Y este tiene, es serie o...? No, este está cerrado. Ese es este único tomo. Bueno, al estilo Yermo, o sea, en realidad es que esos son como tres álbumes europeos en uno. Ah, vale, vale, vale. Vale, entonces en un único tomo Yermo tienes toda la serie completa. Sí. El Will Usilla también, que lo hemos dicho antes, el único que está serie abierta es In Memoriam. Uh-huh. Bien, bien, bien. ¿Vale? Estupendo. Oye, ese, ya que está antes de cerrar, ese In Memoriam tira por esa parte apocalíptica, ¿no? Después del desastre, sí. Sigue, entra dentro de ese género post-apocalíptico. También, es que es una también, mezcla, ¿no? Bastante potente. Sí, por eso, es que hablamos del cyberpunk. Sí, pero... sí, post-apocalíptico y de bajo fondo. Y sí, personajes sí, ¿no? De estos trasnochados ya, de vuelta Blade de Runner, todo. ¿No? Sí, de ese... Bien, bien, bien. Ok, pues. Estamos haciendo aquí una cobertura de todo tipo de géneros culturales, ¿no? La verdad es de que universo me parece muy difícil, y todavía lo que nos queda, de que alguien que no se, que se escuche este programa no haya algo que le apetezca, porque estamos cubriendo todos los palos. De la mitología griega hasta las mitologías contemporáneas. De todo, es de magnífico. Todo. Y ahora nos vamos a ir a un autor patrio y a estilo diferente también. Es que es otra pieza de este mosaico que estamos haciendo hoy. Vamos con Grafito Editorial y nos va a explicar Pablo su experiencia con Plan de Huida del querido autor Agustín Ferrer, del que ya hemos hablado aquí con Mies, por ejemplo. ¿Sí? Su obra dedicada al famoso arquitecto, ¿no? Cierto. O sea que Arde Cuba, o sea, un autor de cabecera de Grafito Editorial que saca nuevo cómic y lo presentamos hoy a través de la experiencia de Pablo. Exacto. Pues bien, además ese de este autor, el Maes, ¿habías dicho cómo era? Mies, eso es. Sí, que además lo escuché yo en el lado del oyente, que bueno, sí. y del editor, evidentemente, que se come los audios antes de sacarlo. Y lo estuve escuchando y además te pregunté. Y bueno, este es mi primer contacto con este autor, ¿no? Uh-huh. Y que hace de autor total, en este caso, al guión y al dibujo, como, bueno, ya contando una historia patria, ¿no? Una historia de guerra civil, ya cercana al final de la guerra civil, ¿no? Bueno, dicho eso, estamos en el 10º aniversario de Grafito Editorial y entonces han tenido a bien mandarte un lápiz de grafito, ¿vale? Con su goma, para que toméis nota de los personajes de la obra esa de tan compleja que Manuel, ¿no? Aquí nos sirve para todo. En fin, bueno. A ver, como podéis ver aquí un poquito, los que estéis en YouTube, con un estilo bastante realista. Quien haya leído Mies o Arde Cuba ya conoce el estilo del autor porque es muy reconocible. Sí, con unas expresiones faciales un tanto particulares, ¿no? Para mí es un dibujo muy, en cierta forma, algo plano, ¿no? No busca tanto los volúmenes. Y sobre todo en cuanto a la luz y demás. Y bueno, con unas expresiones muy marcadas, con expresiones faciales muy marcadas. Aquí los personajes son bastante, bastante relevantes porque es una historia que mezcla, que tiene una combinación de la propia historia. Evidentemente, te ubica en un contexto histórico, Guerra Civil Española, con una problemática que es el proteger el arte, ¿no? Los activos culturales, que son activos de toda una nación, ¿vale? Y que tiene a día de hoy, bueno, el Museo del Prado es lo que es gracias a que no se perdieron muchas de las obras durante la Guerra Civil. Y eso es lo que nos pone encima de la mesa, la recuperación, vamos, el expolio, vamos, es un expolio, pero luego se recupera, ¿no? En el que el bando republicano, por aquel entonces en el gobierno, todavía pues se lleva a Valencia obras de arte del Museo del Prado y de otros museos, ¿no? Y luego de Valencia a Barcelona, digamos que van replegando con cada derrota en el campo de batalla, ¿no? Y entonces, bueno, te plantea escenarios de bombardeos aéreos en estas ciudades que no tienen ningún tipo de miramiento sobre edificios civiles, militares, ni nada, y que bueno que... ¿Cómo pasa hoy en día? Exacto, ¿no? Y en fin, no. Ese es el contexto donde se desarrolla la historia. Pero la historia es una ficción, ¿vale? Una ficción en la que tenemos a una persona en Valencia, a una empresaria, que viendo que la cosa que el bando republicano va a perder, pues decide escaparse, exiliarse de España, y para ello lo que plantea es cubrir esa huida financieramente con el robo o con la falsificación de un cuadro, ¿no? Una falsificación para dar el cambiazo en ese ajetreo del traslado Y bueno, ese es el planteamiento, que tiene varias capas. Y la cuarta capa es que eso no lo traemos a hoy en día. Como un historiador y un, digamos, marchante de arte de dudoso prestigio, pues investigan qué hay de verdad en esa historia e intentan saber si ese cuadro que iban a utilizar efectivamente es o no es una falsificación. Entonces, si demuestran que es una falsificación, pues se entiende que la historia es real y entonces pues estarían buscando un cuadro que creen que está escondido en algún lugar, ¿vale? Ese cuadro, no sé si la portada, tú la ves y dices, esto es la Mona Lisa. Dice, la Mona Lisa, bueno, no sé si lo sabía. Además que dio la casualidad, yo no sabía que este libro me venía a casa, porque Manuel es el que se encarga de esa parte, me vienen las cosas por sorpresa. Resulta que 2 días atrás había estado leyendo acerca de la Mona Lisa española. Anda, qué casualidad. ¿Vale? Que resulta que es... A lo mejor tú ves simplemente la imagen y dices, sí, Mona Lisa. Pues resulta que hay una versión hecha por el propio estudio con materiales diferentes, pero con las mismas técnicas. Entonces, digamos que esa Gioconda no está la Gioconda francesa y la Gioconda española. Y esta hace poco ha estado expuesta en China y ha sido una sensación, ¿no? Y había estado leyendo sobre esa historia y resulta que es la obra que utilizan aquí como obra falsificada, ¿no? Es uno de los grandes desconocidos del arte, digamos, de los activos artísticos españoles, ¿no? Y bueno, ahí queda la cosa. No se sabe si lo pintó Leonardo, si la pintó alguien de su estudio, si es se sabe, o parece que se sabe que es una obra anterior a la francesa, ¿no? Así que bueno, todas esas capas se superponen en una obra que al final pues tiene una mezcla de acción en distintos frentes y aprovecha pues para exponer eso. Y luego al final pues tiene un como extra, un epílogo ya en formato texto en el que pues te añade toda esa información histórica y también pues evidentemente elimina las capas, la duda de que si alguien tiene de que esto era real o no, que sepáis que esos son los elementos de realidad y propone algunas también algunas lecturas aquí asociadas. A ver, bueno, ya lo muestro a cámara, pues lo he estado leyendo aquí abajo para quien esté por aquí, ¿no? Y no utiliza fotos, sino que son dibujos de las propias fotos o escenas con el mismo arte del libro, ¿no? Para seguir ahondando en esa confusión, ¿no? Bueno, en fin, una obra que yo creo que consigue lo que pretende, ¿no? De despertar ese interés por la historia, por conocer también problemas que se contemporaneizan, ¿no? Al fin y al cabo, ¿no? El destrozo de la cultura y de las civilizaciones, pues seguimos sufriendo a día de hoy, ¿no? Sí, y está chulo eso de los extras porque imagino que es de eso, ¿no? La obra que la terminas y te quedas con... Y de aquí que es verdad que no es verdad, ¿no? Entonces te haces esa lectura final y ya te separa el grano de la paja y ya lo tienes claro. Y lo puedes profundizar con algunas referencias y demás. O sea, ¿sabes? Eso está guay. En fin, otro buen cómic de sí. Agustín, ¿no? Por lo que me cuentas. Exacto. La verdad que es muy disfrutón también y que tiene todos esos ingredientes que a mí me gustan y que es una obra fácil. Cómic que, por cierto, está ahora en preventa y demás y hemos podido leer en exclusiva, por así decirlo, porque, bueno, en exclusiva no, las leo también otros colaboradores, ¿no? Pero que no está todavía al alcance del público en general. Esto sale a la venta el día 7 de noviembre. Entonces, sirva esta de presentación para que a la gente que le haya llamado la atención, pues esté atento en las librerías para pillarlo. ¿Vale? 128 paginitas. Ahí está. Muy, muy digerible. Vale, pues retorno. Va a ser un paso rápido porque son dos series abiertas. Vamos con Arechi, nuestra filial de manga, dentro de Yermo, porque pertenecen al mismo grupo. y simplemente comentaros que dos series que ya hemos hablado aquí de ellas, como son Buscadores de Cadáveres, acaba de publicarse el número 3 de 4, está a punto de terminar, está dando muchísimas alegrías a todo el mundo que la estamos siguiendo. Ya os acordáis, a quien le guste el mundo de los Goonies y demás, pero un toque más turbio, pues ahí estaba. Y también otra serie que estaba viendo, porque la verdad es que Arechi me gusta mucho esta línea que está abriendo con este tipo de cómics, con este Smiley, este es el número 1 de la serie, ya va por el número 3, el 4 sale ahora a finales de octubre, y son cómics así de thriller, de misterio, con un poquito mal rollero. Este Smiley os he hablado un poquito menos, os hago simplemente un recuerdo. Este es el caso de un periodista que ha perdido a su hija en un trágico accidente. La mujer la abandona porque, bueno, la pareja no se sobrepone a esto. Y un día se encuentra que su mujer, que fue ella la que la abandonó, está dentro de una cesta, que es esta cesta de la sonrisa, del Smiley, y entonces decide infiltrar en esa cesta para encontrar a su mujer y, bueno, también hace un trabajo periodístico de alguna manera, ¿no? Y esa cesta, pues, es bastante chunga. Se mete en un marrón bien gordo el periodista. Y, en fin, son unas series que está sacando Arechi en este plan, súper atractiva. Y esta es la, o sea, este auto, por ejemplo, de Smiley, mira, Pablo, es que son, estas sonrisas son muy muy turbias, tío, que tú las miras y no, te dan mal rollo. Y cuando se ponen a reír a carcajadas, dan todavía más miedo, tío, Pablo, es que Dios, son... este me recuerda al de las espirales, tío. A Uzumaki, ¿no? En a ese rollo, sí, ¿no? Sí, que decíamos que que compra uno de su máquina de los... Ay, ¿cómo se pero tú ves este tipo de viñeta de cosa turbia, mal rollo. Uy, ¿no? uy, uy. Uy, qué mal rollo. Mal rollo total. Sí, pero está apetece, muy guapo. Está muy guapo. Porque hay también investigación periodística y policial, porque se van dando unos asesinatos y hay una intriga que te engancha. La verdad es que está bastante guapo. Y eso, te encuentras de vez en cuando estas viñetas que te dejan... mira esta viñeta, Pablo. Mira, que se unen todos los de la sexta y dice, riámonos. Entonces todos hacen, pero una risa que no es nada natural. Y está muy chulo. Esta línea que abrió Arechi en estos cómics, igual que también el Suicide Line, que también se ha pasado por aquí, es muy recomendable y animo a la gente que le apetezca este tipo de lectura. Ahora que le gusta, no son true crime, pero a la gente que le gusta este mal rollo del crimen y demás, lo va a disfrutar mucho con estos mangas. O sea que, pequeños simplemente, pues son horas que ya han pasado por aquí, que van adelantándose, que van cerrándose y animando a todo el mundo a que se sume. Pues los tomos están disponibles, son series cortas dentro de lo que cabe, y se puede uno hacer con los tomos anteriores y subirse sin problema. Así que ahí queda el avance informativo de que avanzan y progresan adecuadamente. Que también podríamos decir, oye, esto ha pegado bajo, ¿no? Sí, no. Sí. Esto sigue a buen nivel. Y nos vamos a Carten. Eso es. Y Pablo trae otro tomazo importante con este cómic. Que no es otro que en los ejércitos de los conquistadores, Popeye Fantástica, que ahora nos va a contar Pablo, sobre su vivencia en la lectura de este cómic, que no es nuevo, está reeditado y en formato blanco y negro, ¿verdad? Sí, dentro de la colección clásicos de Carten, aquí es una obra fundamentalmente de Jean-Pierre Dionnet y de Jean-Claude Gall, ¿vale? Esta edición, como tú bien dices, se publicó con anterioridad y está agotada, si no me equivoco, en color, que fue un coloreado posterior, ¿vale? No sé, es decir, la portada está, bueno, aquí la portada en este caso sí es en blanco y negro, ¿vale? Y respeta. Pero, bueno, esta edición, además con todo su historia previa de cómo se conocieron autor, guionista y dibujante, Y bueno, yo quiero, estoy buscando ahora mismo solo un ejemplo visual. A ver, voy a intentar ponerlo lo más quieto posible. Uy. No sé si lo ve, Manuel. ¿Sí? Eso es una especie de catedral rollo Notre Dame, pintada blanco y negro, con un nivel de detalle brutísimo. Vamos a ver. Lo primero que yo esto se lo enseñé a mi mujer cuando lo, y nunca lo hago con ningún cómic, ¿no? Le digo, vaya brutalidad, ¿no? Aquí, bueno, un nivel de detalle asombroso. Vale. Ahí participa un guionista, no sé en qué grado, porque no me he leído la obra, Bill Mantlo, Pablo, sí, que está por ahí también participando, no es el guionista uh-huh. principal. Por eso no sé si me puedes decir, sí, ahí, se identifica dónde participa. Picaré y, sí, y Bill Mantlo. Que tú sepas que es un guionista mítico de Marvel y que ha guionizado muchos cómics de Los Vengadores, de DC, de La Bruja Escarlata y de Visión. O sea, que ahí hay un trocito de mi corazón. Y después, que aunque no tenga nada que ver con Conan, es un cómic también muy conesco, ¿no? Si se puede inventar ese adjetivo, ¿no? Vamos a ver, mira. Aquí en medio aparece La Venganza de Arn, seguida de El Triunfo de Arn. Ese es el título, literal, sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque, bueno, digamos que este autor, este dibujante, que es el elemento principal, ¿no? El núcleo, que fundamentalmente, pues, su obra más conocida es esta Venganza de Arn, El Triunfo de Arn, que fue publicada en una revista francesa que es mitiquísima, pero cuyo nombre he olvidado. Lo siento. Pero bueno, esa es la historia principal que escriben estos dos autores, Jean-Pierre Dionnet y Jean-Claude Gall, ¿no? Luego, antes de esa, hay algunas historias un poco más cortas que también se Jean-Michel autor de cómic, entonces es que lo estoy leyendo sobre marcha, ¿no? Que creo Polonius, eso es la historia de Polonius. Digamos que aquí aparecen otras microhistorias al principio que sí que están guionizadas por otros autores, ¿no? Mira, aquí he encontrado un dato. Los Ejércitos del Conquistador es del 81, La Venganza sí. de Ar, El Triunfo de Ar también del 81, todo esto se publica por primera vez, bueno, El Triunfo de Ar en el 87, y la historia de la catedral es la que lleva guión sí. de Bill Mantlo. Esa es, que es la que hace de prefacio, es de la que te he enseñado al principio, ¿no? Sí. Y sí que es una historia muy cortita, de unas 10 páginas, que es la que presenta al inicio, ¿no? Por eso es la razón por la que Bill Mantlo aparece acreditado, ¿no? Mm. Entonces, la historia principal, que ocupa 2/3 del libro, es esta de Arn, ¿vale? Que es una epopeya absolutamente fantástica, no tiene, que bebe de mucho, digamos, de Conan, evidentemente, ¿no? Esto es un Conan de hacendado, ¿no? Como quien dice. Pero bueno, que tiene su propia historia, intrahistoria, de este Arn, que es un niño, que pues bueno, pues que lo entregan a otro al que era, digamos, el emperador de ese mundo fantástico en ese momento, traicionan a su padre, y entonces es pues como gesta toda la venganza, ¿no? A lo largo de mucho tiempo, desde que está encerrado, encarcelado, hasta que se hace mayor, recupera y tal, ¿no? Entonces ese es el contexto de la historia principal. Pero luego, en ese mismo universo, digamos, pues es donde se desarrollan las otras historias, ¿no? A ver, como he dicho, el dibujo de Jean-Claude Gall es un espectáculo. Y la pena es que este autor falleció ya hace, creo que fue en el 94, si no recuerdo mal, estoy hablando de memoria, y dibujó muy poco, porque era profesor de dibujo, digamos que este tenía su trabajo. Pero el nivel de detalle del dibujo es tan brutal que le consumía muchísimo tiempo. Entonces son obras que costaba desarrollar. Y no tiene una mayor producción porque sería una producción diferente. A la hora de dibujar paisajes, tiene además un nivel de detalle tanto de lo lejano como de lo cercano tremendo, y tiene además una cómo trabaja las texturas, ¿no? La arena es brutal. Aquí es un entorno muy desértico donde el volumen que da la arena y el sol solo con negros y blancos, ¿vale? Con rayados, con un nivel de detalle asombroso. Es de hecho que yo tal como lo vi, me puse a buscar. Digo, ¿este hombre qué otras cosas ha hecho? Y además digo, es que le pega haber hecho algo de Lovecraft, ¿no? Si hubiera hecho, porque además transmite mucho esa estética sobrecargada, gótica, incluso de los espacios neoclídeos que transmitía Lovecraft en sus historias, ¿no? Y el terror, y es un dibujo que sobrepasa, que tendrías que realmente, que pertenece a otra época en el sentido de textos largos, son textos más narrativos que conversaciones. Ya eso lo hemos hablado, me acuerdo aquel Secret Wars, ¿no? Cuando decíamos, oye, sí, es que aquí la gente te cuenta unas parafernalias, ¿no? Pues es que un estilo, es que de los 80. Claro, es estilo narrativo de los 80. Es decir, son ingredientes, yo empecé a leer sin leerme, leyendo el epílogo, pero digo, bueno, a ver, me estás contando la historia de un tío que no me interesa ahora. Voy a meterme y luego vuelvo, ¿no? Y sí que empiezas a leer y te vas dando cuenta de todos estos ingredientes, que luego cuando llegas al epílogo y te lo hacen explícito, dices, oye, pues no estaba yo tan desencaminado, ¿no? Porque sí que es un epílogo escrito en torno al dibujante, sus referencias estéticas, en la que se apoya siempre en elementos históricos existentes, ¿no? Llega un momento en el que hay una escena que aparece los soldados de terracota, ¿no? En el que mezcla incluso combinaciones con mayas, referencias mayas, con, mira aquí, bueno, el Angkor Wat de Camboya, ¿no? Y cómo lo utiliza, pues, como referencia para muchísimas cosas, ¿no? En este caso es un epílogo que lo he disfrutado muchísimo, firmado por Claude Eken, y que hace un recorrido por la historia de este grandísimo dibujante, que la pena es que no tenga más, honestamente, ¿no? Y al margen de que, bueno, que perteneciendo a la serie de colección clásico, esto no es algo nuevo, ¿vale? Pero lo que decimos, ¿no? En este caso, Carten, con esta colección, es que hace una labor histórica importante, hacer cómics, ¿no? Que es rescatar esta obra y ponerla en el mercado disponible. Y en este caso, la decisión de hacerlo en blanco y negro, pues, es la original. La versión en color era un recoloreado sobre el blanco y negro. Y creo que también es la primera vez que está completa, porque me parece que en la edición en color no estaba La Catedral o algo así, si no recuerdo mal. O sea, me parece que es la primera vez, porque la de color también la sacó Carten, ¿eh? Lo que pasa es que creo que es la primera vez que va todo completo y en el blanco y negro original. Así que, digamos, lo que se puede decir, la edición definitiva. Sí, además es que, a ver, esto estaba, claro, hace la labor enciclopédica de recopilar historias que, bueno, que estaban publicadas en revistas. Revista que, por cierto, en el próximo número de Vuelo 616, ¿no? En el que estamos con el de los veranos, ¿cómo se llama? Los Buenos Veranos. Sale esta revista intentando comprarla en un kiosco, ¿no? Hace una mención de, oye, tiene la revista de... Y la menciona. ¿La Totem? ¿Eh? ¿Cuál? ¿Cimoc? Creo que ¿Totem? ¿Totem puede ser? No sé, porque ya no recuerdo si estaba aquí, lo estoy buscando en el libro, pero no recuerdo si era en español, Cimoc y Totem, no sé si, vamos. No sé, pero bueno. Que yo las compraba nombre, en español, pero que no sí, sé. Tenía un nombre corto, eran cinco letras, pero bueno. Da igual, yo no sé si fue ya haciendo esa labor de leer, ¿no? De curiosear en el catálogo, a ver qué otras obras hay de este dibujante, que estén disponibles o no, ¿no? Y bueno, la verdad que me sorprendió, un dibujante que murió joven y que por desgracia no nos ha dejado más. Y es de estas cosas que es hipnótico, absolutamente hipnótico. Bueno, pues ahí han estado las novedades de las editoriales amigas que queríamos hoy traer, que habéis visto que tenemos un poquito de todo, hasta de blanco y negro. Bueno, quitando el manga también, el europeo en blanco y negro. En fin, vamos a pasar ahora a la parte de superheroico, que os voy a hacer un cambio de formato, sobre todo para los que nos estáis escuchando, ¿vale? En modo vídeo, si queréis ir a YouTube, después nos veis, vamos a ir proyectando, apoyándonos en Wacom, que sabéis que es una herramienta que utilizamos habitualmente. Os voy a contar un poquito las novedades del momento, últimas compras y cómo está la cosa ahora mismo en el mercado español de Marvel y DC. Bien, pues ya estamos aquí de vuelta con que nos hemos dado un pequeño receso, ¿no? Para vernos esto del Merendola, pijama. una Eso es. merendola, Pablo, Hombre, dilo. es que necesitamos coger energía para la hora de las tortas. Y como decíamos, ahora voy a usar el Wacom de apoyo, porque la verdad es que tengo aquí todos los cómics, además son grapas y una historieta para enseñaros. Os voy contando por aquí. Vamos primero con Marvel. ¿Cómo está Marvel? Bueno, ¿cómo estoy yo? Los que me venís escuchando, he vuelto a la grapa. He vuelto a la grapa. O sea, cuando la grapa está muerta, que ya nadie compra grapa, ahora yo he vuelto a la grapa. ¿Por qué he vuelto a la grapa? Bueno, pues porque aunque la grapa está más cara que antes, pero es más barato que esperar a que salga el tomo. Entonces, grapitas, cajitas de cartón hechas por mí y para adelante que nos vamos. Y entonces también voy a poder leer cositas un poquito más modernas. Por ejemplo, en Marvel, ¿con qué estamos? Estamos con un evento que es Caza Sangrienta. Yo que estoy con la garapa de los Vengadores, pues he llegado hasta aquí, la concateno con el evento. Como los que ya sabéis cómo funciona Marvel, ya sabéis que los eventos tienen su propio cómic core del evento, su miniserie, por así decirlo, y después las series que están alrededor hacen números especiales. Pues ahora mismo estamos en ese punto. Estamos que con Caza Sangrienta estamos ya por el 4 de 5, ahora a primeros de noviembre. Ya termina el evento y en la grapa de Vengadores, en la grapa de Spider-Man, están también en este punto. Como curiosidad, Pablo, para que tú sepas, esto es la primera vez que yo lo veo, no digo que sea la primera vez que se haga, la primera vez que yo lo veo. Estos cómics están saliendo en dos versiones, o sea, hay dos versiones de la grapa. La Red Band, que es la que estoy comprando yo, y la White Band. Y es porque este evento que se llama Caza Sangrienta, pues tiene un punto sangriento por encima de la normal en un cómic de superhéroes. Entonces, Entonces, si te... ¿censurado y sin censura? Yo es que no me he visto cuál es el White Band. O sea, yo dije, Caza Sangrienta, Red Band es la que tengo que comprar. Y me compro la roja y es con la que estoy. No La de dos sé rombos. cuánta diferencia hay en la censura. Alguien no, a lo mejor que lo sepa nos puede contar. Pero yo me he comprado la que tenga toda la leña. ¿Qué te voy a decir? Porque si estamos en Caza Sangrienta, ¿no? Pues allá vamos, ¿no? Vamos a hacer, ¿no? Entonces, estamos por aquí. ¿Qué ha pasado también? Esto es una miniserie de los Vengadores, Vengadores Crepúsculo, que se ha cerrado ahora recientemente, en octubre, a primeros de octubre. Han sido cuatro numeritos. Y es lo que tú y yo hemos hablado algunas veces, Pablo, que estos son los universos que se llaman en DC los Elseworlds. Aquí son, pues, son los otros universos. O los What If, o, en fin, que aquí lo que nos está llevando es al futuro, a una historia que se desarrolla ya, han pasado bastantes años y nos encontramos a los Vengadores. Portada, no sé si te suena, Alex Ross, Marvels, con ese estilo fotográfico, y son cuatro grapas que en realidad en América son más, son grapas aquí gorditas. No sé si tienen dos números por grapa, grapa doble, pero que esto está cerrado. O sea, ya quien quiera pillársela, ya sabe que tiene la opción de pillarse las cuatro grapas o esperarte al tomo, pero ya te digo yo que las cuentas después no te van a salir. ¿Qué más tenemos? Pues bueno, esto es antiguo, pero os explico. Veis primero a esto. Tenemos la serie Ultimate Spider-Man. Dice, ¿esto qué es? Pues Pablo, Pues estamos otra vez en otro universo alternativo. Nosotros llegamos a hacer un programa del universo Ultimate, ¿no? De los Vengadores Ultimate, creo que era, ¿no? Bueno, da igual. Porque te lo voy decir, a buscar mientras hablas. Porque te voy a decir, el universo Ultimate que de los 2000 que podamos comentar ahora ya no es, porque esto ha habido un evento previo que era la Secret Wars, en plural, que destruyeron todos los mundos, se quedó solo uno. Solo sobrevivieron dos personajes del universo Ultimate, la versión Ultimate de Mr. Fantástico y Miles Morales, que es este Spider-Man afroamericano. Entonces, y lo hicimos, ¿vale? Lo hicimos, ¿verdad? Una del universo Ultimate con Hulk y de Ultimates. Pues ¿vale? El universo Ultimate ese, Cataplof, sí. Y ahora ha empezado un nuevo universo Ultimate. ¿Qué ha pasado? Yo no me había subido a eso. Pero esta grapa del nuevo universo Ultimate de Spider-Man, está la gente volviéndose loca con ella, está diciendo que es lo que tenía que haber sido el Spider-Man del 616 desde hace muchos años, que no han querido nunca que crezca, que han querido siempre darle marcha atrás porque estamos aguantando un culebrón desde los años 60. Entonces dice que esta es la que tenía que ser. Tiene tan buenas críticas a esta serie de Spider-Man que me he tenido que meter. Y para meterme bien he hecho un pequeño saltito atrás y me he comprado este eventito de Ultimate Invasion, que es donde nos explica que ya no había universo Ultimate, que es lo que ha pasado para que volvamos a un universo Ultimate. Es lo que estoy leyéndome estos días. Después tenemos esta grapa suelta, que es universo Ultimate, que es ya como la de entrada en el universo. Además, a nivel diseño, que nos gusta también la parte de diseño web, diseño editorial, ves que todos los cómics de universo Ultimate van a tener esta banda con esta iconografía a la izquierda, igual que los de Spider-Man, así la gente va a identificar los cómics que pertenecen al universo Ultimate. Entonces, estamos en ese punto. Todavía están disponibles las grapas de Ultimate Invasion, o sea que no se las ha comprado, las puede comprar, se puede pillar la grapa unitaria One Shot de universo Ultimate que le da comienzo a todo esto, y empezamos con el Spider-Man. Y ojo, que todavía no está publicando de España, pero los nuevos Ultimates, que esos Vengadores Ultimate, que ya le hicimos ese programa, los de este nuevo universo Ultimate están también hablando locura. O sea, lo que está pasando en Estados Unidos con este universo Ultimate, pues es muy grande. Entonces, yo he visto que me tenía que subir, tenía que probar, tengo que ver qué está pasando aquí. Os contaré en el futuro la lectura de qué tal. Más cosas. Sí, dentro... Este Ultimate para ti es el nuevo 616, ¿no? Bueno, lo tengo que ver todavía, Pablo, estoy metiéndome. Porque ¿sabes lo que he hecho? Voy a confesarle a mi oyente. O sea, me leí la grapa 1 de Ultimate, ¿y sabes lo que hice? ¿Comprarte la 2? No, las tengo todas compradas, están todas aquí, Pablo. Pero dije, no voy a seguir leyendo. Me he puesto a releerme todos los cómics que tengo del universo Ultimate antiguo para llegar aquí con todas las referencias frescas. Soy así. Madre mía. ¿Y a ti te da la vida? Bueno, estás leyendo. Lo mismo lees una cosa que otra, estás leyendo. Pues yo estoy leyendo eso. Ahora mismo estoy leyendo eso. Me he leído todos los cómics que tengo de Ultimates del programa antiguo ese que hicimos, los de Spider-Man Ultimate, los de Cuatro Fantásticos, para llegar aquí enganchar. Venga, seguimos. Perfecto. Dentro de la línea más hard, simplemente para nuestros oyentes que sepan que hemos venido contando que han estado publicándose los tomos de Imposible Patrulla X, recomendamos a la gente en estas escalas que se subieran en el 6, que además era de Brubaker. Se podía la gente haber quedado en los de Brubaker, que eran estos dos primeros, y hasta aquí, pero yo recomendé seguir. Este es el que ha salido ahora nuevo este mes, que es el de especie en peligro. ¿Por qué? Porque entre estos 6, 7, 8, 9, más los de la Patrulla X, no confundir Imposible Patrulla X con Patrulla X, también el 4 y el 5, no hace falta los anteriores, esto para nuestro oyente. Quien quieran hacer lo que yo le voy a decir es, si te lees del 6 al 9 de Imposible Patrulla y el 4 y el 5 de Patrulla X, vas a llegar perfecto al gran evento mutante que se lanza ahora en diciembre, que va a ser Complejo de Mesías. Esto no es nuevo, son reediciones, pero quien no se lo leyó y se lo está haciendo en Must Have, pues tiene esta oportunidad de llegar a Complejo de Mesías con todos los deberes hechos, leyéndose del 6 al 9, que ha salido este mes, y del 4 al 5 del otro. Y llegas aquí, fresquísimo, a disfrutar de Complejo de Mesías. Pablo, los mutantes tienen ese problema. Yo creo que son los que tienen la mayor curva de aprendizaje en Marvel. O sea, cuando te metes en un cómic de mutantes, tienes tantísimas referencias cruzadas que yo creo que son los más exigentes para disfrutarlo plenamente. Y voy a terminar con Marvel, yéndome a lo clásico que a mí me gusta, con este formato que ha sido una maravilla, esto se lo voy a enseñar aquí, que son estos Limited Edition que se acaban antes en tapa dura. Mira, Pablo, Limited Edition porque te dice que este es el 311 de 1500, pero en tapa blanda, y ojalá todos los cómics los sacaran en esta edición. Son súper cómodos, más económicos, te meten aquí 12 números y no es un tochazo, y son súper cómodos, y entonces están haciendo series clásicas que han tenido normalmente menos tirón y lo están sacando en este formato. Yo me las estoy comprando todas. Los Campeones, los Inhumanos, los Invasores y Nova. Para quien no sepa de qué va esto, que sepa, no te tienes que comprar todos los TPB porque no tienen relación entre sí. Bueno, tienen la relación de coexistir en el universo 616 en aquella época, entonces tienen algunas referencias cruzadas, pero como siempre ha pasado en Marvel. Pero que lo que te quiero decir... Sí, y que el lomo quedará bien en la estantería, ¿no? Perfecto, mira. Te saco estos tres. Mira, para que tú veas, aunque tienen un lomo común, si tú solo te quieres hacer los defensores, es el 1 de 5 de defensores, el 1 de 2 de campeones y el 1 de 2 de Nova. O sea, no tienes por qué comprarte todos los TPB, pero dices, vale, me voy a comprar todos los de campeones, me voy a comprar todos los de invasores, por lo que sea. Yo, desde luego, el cómic clásico, bueno, ya lo hemos hablado aquí muchas veces, hemos hecho experimentos además con ustedes, que no tenéis tanta costumbre, a los nuevos lectores os cuesta más, a los que estamos ya acostumbrados, yo es donde creo que tengo un mayor ROI, hablando en nuestros términos empresariales. Económico. Es lo que más disfruto y con la inversión que hago, ¿vale? Uh-huh. Y ahora en noviembre sale el 2 de los campeones, ¿vale? Claro, porque estos no son apuestas ciegas. Esto ya sabe que han funcionado. Hombre, esto, en fin, hay algunos que funcionan mejores que otros, pero yo sí, me sí. meto en todo. Esto de Marvel, ¿vale? Esto de Marvel. Y ahora, de DC. Mira, a ver, una clase de destruyentes. No estoy hablando de todas las novedades Marvel y DC, porque el tsunami es tan brutal que no se puede. Yo estoy destacando desde mi humilde punto de vista de Manuel Fernández, comandante de Vuelo 616, ¿vale? Lo que para ti es relevante. Y ya los que nos hayan escuchado ya sabe de... Para mí, pero que es muy circunstancial, porque a lo mejor hay cosas que yo ya me he leído, que ya tengo. En fin, yo quiero destacar en DC. Aquí sabe nuestro oyente que soy un gran amante de Tom King. Tú te has leído yo también varias cosas de Tom King. Pues yo tengo un objetivo, que es tener todo lo de Tom King publicado, porque me encanta. Y uno de los problemas que tenía yo es que Tom King, lo más largo que tiene es su etapa de Batman. Batman tiene un montón de tomos Tom King. Entonces te los pudiste haber comprado en su momento y los tiene, perfecto. Pero tienes la opción hoy en día de que están sacando en Pocket, que también sabéis que nos gusta este programa destacar los formatos más económicos, los más accesibles, pues en formato Pocket están sacando toda la colección de Batman de Tom King. Yo Soy Gotham, que va del 1 al 6, La Noche de los Hombres Monstruos, que va del 7 al 8 y te lo mezclas con Nightwing, mira qué guay, te mezclan las series y te hacen como el eventito dentro del tomo recopilado. Y bueno, que sepáis que el Yo Soy Suicida va a salir el 6 de noviembre, que es el tercer tomo del Batman de Tom King, y ya está previsto el Yo Soy Bane, que ya se va a poner en el 24. Entonces, para que lo sepáis, quien os guste Tom King y quien no tenga el Batman y quien no se ha enterado, tiene la opción de hacérselo baratito con los DC Pocket. Bueno, baratito para lo que está hoy en día el mercado. Cada pocket de esto te cuesta 9-10 euros. Vale. Continuidad con nuestras escalas anteriores. En la última escala os hablé de este formato que también está sacando ECC. Ya ECC prácticamente ha abandonado la grapa, le quedan dos series en grapa, y lo que está haciendo también TPBs, tapas blandas, recopilados, y creo que están funcionando bien. Y destacamos de Tom King la nueva Wonder Woman, que salió el tomo inicial. Esto lo han llamado ahora, Pablo, son series aperiódicas. O sea, ECC te lo recopila en tomitos tapalantes, pero no te dice con cuánta periodicidad. La grapa sabíamos que era mensual. Pues esto ahora no sabes cuándo va a salir. Pues simplemente deciros que si os gustó la tapa blanda de la Wonder Woman de Tonkin, pues que sepáis que me he leído la tapa blanda, que es conclusiva, que es solo un número, del ataque de las Amazonas, que complementa perfecto a la serie troncal de Wonder Woman de Tonkin, y hay referencias cruzadas. Te puedes leer Wonder Woman sin leerte esto, pero leerte esto sin leerte Wonder Woman no tiene sentido. Y Aves de Presa, que esto sí va a ser una serie, va a tener más números, otro grupo femenino clásico de DC con una nueva composición, pero que sorprendentemente, o sea, me lo he comprado porque tiene muy buena referencia, porque Kelly Thompson y Leonardo Romero y con Jordi Belair, que ya lo hemos dicho muchas veces, que Jordi Belair es como que al proyecto que se apunta ya sabes que va a tener éxito, y la verdad es que esto está funcionando muy bien, ¿ves? Tiene 4,4 sobre 5, pues esto sí que es una sorpresa. También tiene referencias cruzadas con Wonder Woman. O sea, que en las dos últimas escalas tienes tres tapas blandas, la de Wonder Woman, la de Ataque de la Amazona y la de Aves de Presa, que ha sido una sorpresa, que todo va con el tema de Temiscira y las Amazonas. A tope con Wonder Woman. Yo me lo estoy pasando bomba porque las tres tapas blandas estas que os digo están todas a un altísimo nivel. Uh-huh. A esto simplemente una mención de que cierra esta serie Decesos de Tom Taylor, que es el más palomitero del mundo de DC, de lo que hasta lo gané yo, que empezó con este primer tomo, al revés, y se acaba de publicar este último tomo, que es La Guerra de los Dioses No Muertos. Es un Elseworlds de DC con todo coral de todos los personajes del universo de DC, pero en un mundo de zombies, ¿vale? Como veis, también para Halloween, también muy bien traído. Que sepáis también que yo me he comprado este tomo, que es tapa dura, tamaño americano regular, porque yo ya me metí aquí que el primero salió hace un huevo. Este primero salió en 2021, ¿vale? Y cierra ahora, por eso os lo digo. Pero que sepáis que desde el primero tenéis ya la opción en DC Pocket. Es decir, si no os metisteis en 2021 en esta tapa dura y os apetece probar con Decesos, que ya está cerrada, la está sacando también ECC en Pocket, que es una opción más económica y con unas buenas gafas de prefixia, no tienes problema con que sea tamaño de bolsillo. Y cierro DC con este recopilado que ha salido en tomo, Batman Un Mal Día. Lo traigo porque se ha hablado aquí en estas escalas de esto. Esto, Pablo, que tú sepas que es una colección que se le ha dedicado a diferentes villanos, al Acertijo, a Dos Caras, al Pingüino, a Mr. Freeze, a Catwoman, a Bane, a Clayface y a Ra's al Ghul, y en cada una metían a autores de máximo nivel. Por ejemplo, la del Acertijo es de Tom King y Mick Gerrard, que son los de Mr. Milagro, no sé si te acuerdas, también los enseñamos, el mismo dúo. Entonces, cada uno lo han hecho diferentes autores, pero si te pones a mirar aquí, son todos grandes. No están todos al mismo nivel, pero es buena colección. El tomo son 56,50. ¿Vale? Uf. Pero Pablo, yo me alegro que tú lo veas con ojos nuevos y todavía poco, porque es tristemente los precios que nos estamos encontrando hoy en día. Sí, sí. Aquí, a ver, no te lo puedes comprar todo. Tienes que elegir y pensarte las compras mejor que... Mira, yo por ejemplo... Un poco alegría. No me pillé la grapa, en este caso. Yo hubiera picoteado los dos, tres personajes villanos, que además sé que la grapa funciona mejor. Y ahora tienes la opción de pillarte el tomo porque ya no reeditan las grapas que se caducaron. Entonces aquí o te metes aquí ya o dices, ¿habrá posibilidades de que en un futuro lo saquen en Pocket? Pues posibilidades hay. Porque como estáis viendo, está saliendo muchísimo material en Pocket. Entonces, si aguantáis un poco el, ¿cómo le llaman esto ahora? El FOMO, ¿no? Creo que se llama. Sí. Y yo acabo de salir y me lo tengo que comprar ya. Probablemente tendrás una edición en un formato más económico en un futuro. Quizás los Pocket están saliendo, hay una versión de Pocket que se llama DC Pocket Max, que son unos Pocket más gorditos precisamente para dar cabida a esta obra un poquito más larga. Pues yo creo que no habrá problema y que probablemente ocurra de que ECC saque Un Mal Día en un DC Pocket más. Eso es un triple que me acabo de yo lanzar aquí, que probablemente yo es que es lo que voy a hacer. No me voy a gastar 56,50 en este tomo. Me voy a esperar a ver si tengo suerte y me pillo el DC Pocket, pero bueno, lo traigo porque en verdad es material de calidad. Y bueno, hay gente también que no le gusta el Pocket, ¿eh? Que no le gusta leer en chiquitito. Pues esta es la Hombre, opción. ya, para el que viaje en metro, pues le va bien. Pero para los que leemos por la noche después todo el día delante de una pantalla, un pocket, mucha gafa que tenga. Pues no, que... te voy a dar la vuelta. Pues para leer en la cama, no veas si es cómodo un pocket y no el tochazo este de Hombre, tomo, ¿eh? También te digo, ¿eh? claro, es que hay veces que te quedas dormido y te caes en la frente y eso tiene su precio. Correcto. Eso también es una de las ventajas de la grapa que yo te digo, porque al final la metes en tu cajita. Mira, te enseño una cajita, Pablo, para que tú veas lo que te digo. Mira, por ejemplo, estas son las cajitas que yo me hago. Esto es una Hombre. portada tal, le haces tú aquí un como tú quieras, le metes Es tú por aquí que lo que te dé la gana y ahora le tienes aquí todas las grapitas y esto lo tienes en la de la cama y te saca grapita por grapita. Y no es lo mismo que cogerte un tochazo que equivaldría a tener todo esto. hombre, es que las Cutre Box, ya eso es otra división. Exacto. Pues esto es lo que yo quería... Ah, mira, no, una cosa más. Última, solo última cosa. ¿Dónde lo tengo? Ah, lo tengo allí en la pila de lectura de la habitación. Lo busco aquí, sobre la marcha. El universo Energon, que no es Marvel ni DC, el de los Transformers o G.I.J. Ah, es verdad, ese que ha dicho pues que tanto el te ha último, convencido. muy bueno, el último que ha salido, el Duke de Monstruos, no lo podemos aquí. Ha salido el tomo ya dedicado, el primero que sale dedicado a G.I.J., porque salió Void Rivals, que es un poquito la serie troncal, salió Transformer 1. Duke tuvo ya un cameo en los cómics anteriores y ahora ya le dan el tomo. La primera vez que ya tenemos en el universo Energon un cómic de G.I.J. Por cierto, Jordi Belair, garantía de calidad, siempre, siempre. Y ahora en noviembre, todavía no tiene fecha, va a salir otro también del universo Energon de Cobra Commander, que es el querido comandante Cobra de los G.I.O., que quienes recuerden los dibujos. Hombre. Que decía Cobra. Que tiene una voz así. Sí. Pues este tomo sale ahora en noviembre, pero también no tiene fecha. Así que el universo Energon sigue también a buen nivel. Y regularmente dándonos nuestra dosis. Y ahora sí, queda de compartir. Y con esto terminaríamos nuestro repaso superheroico. ¿Cómo lo ves, Pablo? ¿Cómo ves el mundo superheroico? Hombre, yo llevo desintoxicado una buena temporada. Y del bolsillo siempre lo agradece. Sí. No, yo siempre, que... todos los meses digo... Voy a cortar más porque tengo mucho que leer y me gusta mucho releer. Y digo, a ver, no voy a meter más en más historia. Pero es que no. Es que no, no hombre, yo ahora mismo bien asentado en el independiente. Con esto de. Te da más posibilidad de ir cambiando, ir saltando, ¿no? Mm. Y bueno, eso en cuanto a cómics. Ya voy a aprovechar porque la verdad que. Con ese, yo creo que esto me está dando la misma dosis de aire fresco constante, una serie, ¿vale? Anda, sí, venga. Mira tú, aprovecho, se llama Inside Number 9, esta solo está en inglés, ¿vale? Pero es una serie de dos actores, directores, que se llaman Steve Pemberton y Rich Shearsmith. Esto está en Filming, no sé si estará en otras plataformas, ahí sé que está seguro. Y han estrenado la novena temporada y son historias autocontenidas y cuyo único patrón común es que salen estos dos actores, ¿vale? ¿Oh? Sí, y duran, no son cortos, no son largos, son mediometrajes de media horita, ¿vale? Siempre tiene un toque hilarante, cómico, pero hay veces que hay historias de terror, historias de suspense, dramas, todo tipo de género. Es una lluvia y muy un buena. Regalo y todas, que se han hecho ellos a sí mismos. Y todas tienen en común el número 9, que se dan en lugares cerrados que tienen el número 9. ¿Vale? Es todo, y se desarrollan, es como si fueran microobras de teatro. La verdad que lo estoy disfrutando muchísimo. Y me lo estoy bebiendo y te da ese salto de uno a otro y bueno, brutal. Hay bueno, historias muy, muy, muy buenas. Pues ya que te has metido todo en serie y como es mundo manga, voy a decir, para quien no lo sepa, que en Netflix se ha estrenado la reedición de la serie Ranma 1 y medio, clásico del manga y del anime de Rumiko Takahashi, que lo han hecho de nuevo, con el dibujo moderno, y están sacando un capítulo a la semana los sábados, va por el capítulo 3. Y también, curiosidad, tenemos una serie nueva, o sea, nuevo contenido de Dragon Ball, lo último que hizo Akira Toriyama antes de morir, dicen, y lo han estrenado en Netflix. Está en Netflix, Dragon Ball Daima, que va justo detrás de la saga de Buu y antes de Dragon Ball Super. O sea, que la gente que haya visto el Goku clásico, saga de los Saiyan, Freezer, Androides y Buu, detrás el Daima, y lo están en Netflix, acaba de estrenarse esta semana el primer capítulo. Ahora mismo tenemos en Netflix a Ranma hecho de nuevo y un material nuevo de Bola de Dragón. ¿Cómo te queda? Vamos, yo tengo que volver a empezar a ver Bola de Dragón desde el principio, eso ya te lo dije. Yo es que la estoy viendo con mi hija desde el principio. Sí, sí, sí. Y tengo que hacerlo igual que lo hice en su momento con Campeones, ¿no? Con el Oliver y Benji. Sí. Me lo zampé con el COVID, pues aproveché, ¿no? Y es uno de mis debes, ¿no? Y aprovecho ya esta semana, es que... Escúchame, una recomendación para ti y para nuestro oyente. Que sepáis que hay una versión en Dragon Ball, la de cuando Goku chico no, pero el Dragon Ball Z hay una versión que está en plataformas legales de manga o de anime, que es Dragon Ball Z Kai, que lo que hace es comprimirte todos los capítulos de Dragon Ball Z, quitándote toda la parte de relleno y todas las caras largas mirando al horizonte, y te lo hacen como más comprimido y mejor para quien se lo quiera volver a ver de nuevo, Dragon Ball Z Kai. Sí, para los que no saben consumir contenido fuera de TikTok. Eso. No, oye, es que el relleno de Dragon Ball es tan regular. Ya aprovechando esta referencia, el otro día estaba escuchando esta canción de Daft Punk que... Ay, ¿cómo se llamaba? Around the World, no sé. No, bueno. Es una canción que tenía, que era de la banda sonora de un manga que hicieron ellos, que guionizaron, que se llamaba Interstellar 5555, The Story of the Secret Star System, donde las S son 5 realmente, ¿vale? Sí. Y es de unos músicos, de una banda de músicos secuestrado por unos alienígenas, ¿no? Y bueno, es un manga, se hizo un manga y esta gente lo guionizaron, no sé si era Veritas Quo o algo así se llamaba la canción, que es súper Veritas Quo, y es, ves el vídeo musical y tiene extractos de este manga, y digo, y estuve tirando del hilo, y oye, y hasta tiene, no lo he llegado a ver, pero me resultó curioso ese mundo cruzado, ¿no?, entre una banda europea con el manga guionizando, y me pareció súper exótico, y digo, bueno, pues nada. ¿Qué? Ya ves, pues mira, yo voy a terminar la información de servicio, porque he dicho antes una cosa, la voy a completar. Las plataformas que hay ahora mismo legales, tipo Netflix y demás, para ver anime, son Crunchyroll, que tiene una historia muy curiosa porque empezó siendo un portal pirata, y Anime Box. Vale, pues en Anime Box están sacando los capítulos de Dragon Ball Kai, traduciéndolos al castellano, porque Dragon Ball Kai no existía traducción al castellano. Y entonces en Anime Box es donde está Dragon Ball Kai en castellano. Pero que van, están ahora mismo en los androides, no llega hasta el final. Pero que para los que veían Bola de Dragón en castellano, os acordáis de esa onda vital y cosas así, que aquí pues ya son Kamehameha y ya no son super guerreros, son super Saiyan. O sea que te han acortado la serie, quitándote el relleno y han ajustado el guión, digamos, para adaptarse al original lo mejor posible. Sí, ya cuando saquen también el castillo de Takeshi en versión traducida en condiciones, ya me avisa. Es que esa gracia, la gracia estaba en la traducción. Hombre, claro. En fin. Bueno, ahí estamos, ¿no? Eso, en la parte gafapasta de cierre, que nos la acabamos de sacar de la manga, pero que también... Toda referencia friki, bueno. Exacto, referencia friki. Pues nada, pues con esto tenemos ya la escala 25 cerrada. Perfecto. Nos vamos ahora de vuelta a los vuelos regulares y en de mientras seguimos leyendo nuestro arsenal, ¿no? y nos vamos a ir a Concidru, vamos a cambiar el paso, y nos vamos a ir a algo relajado, cotidiano, costumbrista y del ser humano. Eso es, ahí estamos, en ello estamos. Pues nada, lo dicho, nos vemos en el siguiente vuelo. Venga, a disfrutar. Hasta ahora.